Programa en movimiento. El atrapasueños. En el aire radial. Aprendiendo a volar. Aprendiendo a volar. Aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras. Y al patriarcado, ni la hora. Ni la hora, ni con este tiempo volamos. Aquí estamos. Aprendiendo a volar. Paula Lorenzo y Claudia Corol. Historias embrujadas. Aquí estamos por dar comienzo a estas historias embrujadas. Estamos en La Tecno, en FM La Tecno, latecno.com.ar para escucharnos en vivo. Nos retransmiten varias radios, compañeras, amigas de Honduras y de otras partes más. Está Rodrigo en los controles y así comienza este Aprendiendo a Volar. Aprendiendo a volar, no solas, en mandada. Volar como quien baila, como quien grita, como quien anda. Volar como las palomas de la Plaza de Mayo. Volar cada jueves hacia el centro y todos los días hacia las periferias del gesto rebelde. Aprendiendo a volar, alzarse en el aire desafiando la ley de la gravedad, desafiando todas las leyes, denunciando todas las trampas. Volar, saltando las fronteras impuestas, los límites coloniales que lastiman nuestros territorios, superando los dolores que desencajan nuestros cuerpos. Abrimos las alas del alma y subimos entre las nubes de tormenta. Abrimos los ojos y nos miramos de frente. Aprendimos que para volar tenemos que mirarnos a los ojos y cantarnos las verdades. Y mirarnos con más de dos ojos, desde los sueños y proyectos colectivos, y más allá, más alto que nuestros propios sueños. Volamos y dibujamos las huellas en el aire radial. Volamos movidas por el combustible de la indignación, del amor, de la rabia, del deseo. Nuestras alas se abren y el corazón bombea fatigado, pero cumpliendo con ternura consciente el ritual de la vida. La memoria relampaguea en el cielo nublado. Las madres de la Plaza de Mayo dicen que no están cansadas. Las plazas conocen el secreto de su vuelo. Convirtieron el pañal de sus hijas e hijas e hijos en pañuelos y los pañuelos en la contraseña para atravesar el mundo con la clave de la dignidad. Volamos, amparadas en el descanso cansado de las madres, en los sueños soñados de sus 30.000 hijas e hijos, en la memoria ardiente, en nuestras pasiones y en nuestras revoluciones. El poder tira piedras para interrumpir nuestro vuelo. No toleran ese modo que encontramos de desafiar sus leyes, sus trampas, sus órdenes, sus desórdenes, sus juicios injustos, sus represiones y depresiones. No toleran que sigamos alegres, rebeldes, descreyendo de sus medios de incomunicación y de sus gritos disciplinadores. Aprendemos a volar en nuestros cielos, con vientos de furia y oleadas de amor. Un amor rebelde que creció bajo las alas de nuestras madres de la plaza y que sale y llega hasta el sitio ancestral de las buenas rebeliones, de la terca desobediencia, de la ansiada libertad. Volamos en una gigantesca caravana antipatriarcal que pinta de colores las nubes, las estrellas. Somos montones de mujeres surcando cielos, siglo tras siglo, minuto tras minuto, jugando a escribir nuevas historias donde el fuego y el agua, la tierra y la luz sean refugio y aliento para las guerreras y brujas de todos los tiempos. Soy dueña de mi alegría. Siento todos los días, se terminó la agonía. Lo decía la María. Se acabó esta tontería. Se acabó, se acabó, se acabó esta tontería. Se acabó, se acabó, se acabó esta tontería. dueña de lo que quiero, igual que este jardinero. Me demoro, pero llego a cuidar este granero. Devuélveme mi sombrero. Se acabó, se acabó, se acabó esta tontería. Se acabó, se acabó, se acabó esta tontería. Se acabó esta tontería. Se acabó, se acabó, se acabó esta porquería. Y así nos cantaba Isabel Parra esta, sobre esta porquería que y estamos viviendo. Sobre el montón de mujeres que somos. Somos un montón de mujeres. Y un montón de mujeres que nos damos sorpresas mutuamente. Y esta es la primera sorpresa que tenemos en nuestro programa. Ajá. Que una... visita muy interesante, compañías del programa de géneros de la UTN, de aquí, Regional Avellaneda, y del programa de géneros de la Universidad de Avellaneda. Bienvenidas y se presentan. Bien, bueno, gracias, Claudia. Gisela, del programa de género, aquí. Victoria, de la Universidad de Avellaneda, trabajo en la Secretaría Académica y soy parte del equipo interdisciplinario del programa de género de la universidad. Bueno, mi nombre es Malena, también estoy... poco coordinando el programa de género y trabajo con Vicky en el equipo interdisciplinario. Y hoy estábamos con una cita entre los dos programas. ¿Cuál era el objetivo, la idea de este encuentro? Bueno, la idea era conocernos, vivimos muy cerca, no, habitamos el mismo territorio y la verdad que está muy bueno que también mancomunemos esfuerzos. Hay un montón de cosas que las compañeras están trabajando en términos de, qué sé yo, construir sus recurseros, experiencias de ellos. La UNDAV ya tiene un protocolo de contra la violencia de género aprobado y tienen una experiencia, una trayectoria en aplicarlo y qué sé yo. Nosotros estamos de cara a tener el nuestro, entonces también compartir esas experiencias es importante y eso, ayudarnos mutuamente, me parece que es ser un poco el espíritu de la reunión. Y si bien ustedes, el programa de géneros de la UNDAV, sabemos que tiene su camino ya hecho, y ustedes están como empezando y arrancando hace unos meses, sería bueno que nos digan cuáles son los principales temas y ejes que están pensando trabajar en la universidad. Sí, el programa de género se transfiere a la Secretaría de Bienestar a fines del año pasado, por lo tanto, como decías, nosotros estamos empezando el camino dentro del programa de género. Uno de los ejes de acción que tiene el programa es el protocolo, bueno, todo el tratamiento de las consultas o denuncias que van llegando, pero también entendemos que tiene que tener una parte proactiva, ¿no? Y de producir conocimiento o producir espacios de debate y de charla. En ese marco, bueno, se van a estar generando unas actividades a partir de la mitad de mayo con encuentros para trabajadoras y para estudiantes, por otro lado. Y que nos van a ir preparando un poco, que van instalando la temática y la discusión de cara al 3 de junio, que bueno, que lamentablemente cae domingo y no vamos a poder movilizar desde la universidad, pero ir instalando los debates propios del Ni Una Menos de este año, atravesado por toda la discusión en el Congreso sobre la despenalización del aborto, la legalización del aborto, queremos cerrar el cuatrimestre con alguna actividad sobre esa temática. Y me imagino que que esta presencia de los programas de género, que creo que en el último año creció en un montón de universidades, a veces facultades, en otras, pero que se está articulando también en, a modo de red, de alguna manera va a tener que cambiar no solo los aspectos más evidentes, como esto de la denuncia de la violencia y de lo que significa los acosos en el marco de las universidades, los ejercicios de poder y los abusos, pero también los contenidos mismos de lo que se está enseñando en cada una de nuestras facultades, ¿no? Sí, un poco esto que conversaba Mal en términos de las distintas líneas del espacio de género de la universidad, y algo de lo que charlábamos también en la reunión era, bueno, las resistencias de estos espacios a instalar la temática, cuestiones que están muy institucionalizadas o muy cristalizadas y que hacen un poco más difícil y que requieren de aunar esfuerzos y poner un poco más de trabajo en instalar la temática. Nosotras ahora estamos intentando trabajar fuertemente en la difusión del protocolo, que es una normativa bastante nueva para el ámbito de la universidad. Es importante que la gente la conozca y también es como una excusa para instalar la temática y empezar a hablar de esto, ¿no? Finalmente, la idea, obviamente, es influir y poder incorporar la temática de género de forma transversal a todos los espacios de la universidad, incluida la producción de conocimiento y los planes de estudio. Sería como una situación ideal. Ese es el objetivo final. Sí. No, es que la universidad no está exenta, digo, como cualquier institución propia de la vida está atravesada por un montón de violencias, en donde además en la universidad es un ámbito con muchas relaciones desiguales de poder, en donde están los docentes, los no docentes, las estudiantes. Por lo tanto, no queda exenta, y más a veces, muchas veces pensamos que en la universidad muchas personas creen que no se dan ese tipo de dinámicas, y sí se dan, solamente que algunas están más invisibilizadas o más naturalizadas, pero el trabajo que tenemos los programas de género en todas las universidades considero que es ir desnaturalizando, ir visibilizando prácticas y cotidianidades que las tenemos absolutamente incorporadas y naturalizadas, que no están buenas y que hay que modificar. Es que la construcción de saberes es profundamente patriarcal, ¿no? Y eso de alguna manera es lo que naturaliza e invisibiliza también muchas de estas situaciones de violencia. Sí. Por eso digo, tomar solo el aspecto, digamos, que surge con un hecho, un acto de violencia, sin pensar en toda la construcción de conocimientos en cada una de las carreras de acuerdo eso, a los contenidos. De cuántas mujeres leemos, cuántas teóricas, científicas, filósofas leemos durante nuestras carreras, como que en ese tema también hay que atravesar. Y yo les quería contar que en esta historia de la Universidad Nacional de Avellaneda, yo fui parte como de un proyecto que hubo de educación sexual integral en los secundarios que dependen de la universidad. Entonces estuvimos dando talleres de esto, de la educación sexual integral en estos secundarios, eran los planes fines que organizaba también ahí la universidad. Sí, es que los programas de género tienen tanto para abarcar que a veces nos encantaría tener un equipo de 15 personas y mujeres y compañeras para poder abordarlo. Nada, en un momento que atraviesa el país y sobre todo la educación pública de con pocos recursos, todo es cuesta arriba, pero bueno, estamos acá las compañeras intentando hacer lo mejor que podemos. Sí, por ahí pensaba en esto, que por ahí no sé si la expectativa es que crezcan los programas, sino que en realidad se irradie, porque es un compromiso que deberíamos asumir todos y todas en cada espacio de la universidad. Y lo de los contenidos me parece clave, en el sentido de que es cierto que el poder que tiene la producción de conocimiento es central, y también me parece que en ese sentido los programas universitarios tienen una tarea que es desafiar, ¿no? Como dice Donna Haraway, creo, en el ombligo de la bestia, o sea, es en el propio lugar donde se producen estos conocimientos patriarcales, entrarle ahí mismo a desafiar esa producción de conocimiento. Me parece que tenemos una oportunidad hermosa, digamos, dificilísima, pero hermosa. Sí. Bueno, queríamos invitarlas a pasar por acá, a compartir, a comentarlo y saber que, bueno, está este programa y otros de la propia radio de esta universidad abierto para ir compartiendo y comunicando y creando puentes, ¿no? Para que podamos realmente fortalecer la capacidad no solo de pensar en términos antipatriarcales, sino comunicar también estas propuestas. Sí, muchas gracias por la invitación, y están invitadas también tanto a la universidad, a los programas de radio y a participar de las actividades. Muchas gracias. Veo los cerros de mi pueblo en mis recuerdos, las piedras del camino que me trajo acá. Vine a buscar lo que todas queremos: trabajo digno, sonrisas y respeto. No tengo espacio para tus maltratos, estoy harta de recoger hasta el último trapo. Yo sé lo que es bueno, yo sé lo que sobra: cuidarme, quererme, luchar con mis compas. Tengo ganas de volar en mis propios brazos. Quiero dormir donde el aire me pegue, donde el sol sea suave, donde no hayan que hacer. Quiero saber que trabajo y sostengo a mis hijas creciendo, a mis propios intentos. Usted, señor, señora, si tuviera un trabajo que no sabe cuándo empieza ni cuándo termina, donde tuviera que hacer muchas cosas, jefe, sin tiempo para descansar y comer. Todo el mundo quiere comer, todo el mundo quiere beber, todo el mundo quiere placer, nosotras también, nosotras también. Todo el mundo quiere comer, todo el mundo quiere beber, todo el mundo quiere placer. Nosotras también, nosotras también. Somos trabajadoras, somos trabajadoras. No somos sus servidoras, ni gata, ni nacha, ni tu muchacha. Somos trabajadoras, no somos sus servidoras, ni gata, ni nacha, ni tu muchacha. Eso, la cumbia de las trabajadoras domésticas. Pues sí, al igual que usted, las trabajadoras domésticas tienen ganas de un trabajo digno, con horarios establecidos, tareas bien definidas, un trabajo pagado de manera justa, un trabajo y una vida que se respete. ¿Verdad que no es tan difícil de entender? Quiero dormir donde el aire me pegue, donde el sol sea suave, donde no hayan quehaceres. Quiero saber qué trabajo y sostengo a mis hijas creciendo, a mis propios intentos. Todo el mundo quiere comer, todo el mundo quiere beber, todo el mundo quiere placer. Nosotras también, nosotras también. Ahí estaba nuestra amiga Carla Lara cantando Somos Trabajadoras. Y un poco de esto va a tratar el programa, navegando entre el primero de mayo y el lugar de las mujeres como trabajadoras, no solo trabajadoras en espacios formales, productivos, sino como trabajadoras de la vida, como trabajadoras en la casa, en todos lados. Y también recordando que fueron los 41 años de las Madres de Plaza de Mayo. El 30 de abril. El 30 de abril, ahí estuvimos compartiendo, caminando, haciendo un domingo. Un domingo. Haciendo una ronda por la Plaza de Mayo. Que, a pesar que era difícil hacerla. Entrar a la Plaza de Mayo está muy difícil por estas obras que está haciendo el gobierno ahí. Así es, quien no está en Buenos Aires, no conoce, les contamos que están destrozando la Plaza de Mayo. Exactamente. Han sacado todas las baldosas con los pañuelos de las madres que estaban alrededor de la pirámide de Mayo. Hay un trabajo de repintarlos en todos los lugares que se puedan. Si nos sacan de la plaza, los volveremos a pintar, pero también en todas las plazas de la Argentina se están haciendo una multiplicación de pañuelos. Fue muy conmovedor, eran poquitas madres, son las que van quedando y pueden movilizarse, alrededor de 8, y bueno, y todas las hermanas de desaparecidos, hijos e hijas de desaparecidos, familiares y compañeros y compañeras que venimos estando en la plaza los jueves en esa cita histórica de las 15:30. Pero las madres fueron hablando y diciendo lo que sentían y dando su testimonio. Vamos a escuchar algunos de los testimonios porque nos parecía muy importante que se puedan compartir. Vamos a escuchar primero a Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ella también es abuela de Plaza de Mayo. Ella está todavía buscando a su nieto o nieta nacido en cautiverio y, por supuesto, reclamando por su hija y su compañero que están desaparecidos. La palabra de Mirta Baravalle en el aniversario 41 de las Madres. Yo quería justamente traerlas a la presencia invisible, digamos, ¿no? A estas madres. Yo necesito o siento que tenía que traerlas, invocarlas, recordarlas y pensar y revivir todas también sus trayectorias de lucha que tuvieron desde el principio, que quedaron en el camino, entre ellas Azucena Villaflor, que fue una de las madres tan vilmente secuestrada y torturada y arrojada al mar junto con Mari Ponce y Esther Ballino. Esas madres quedaron ya en nuestros corazones registradas como un emblema, sí, de entrega. Y yo será porque estoy, y estoy, pero ellas no. Entonces era como tener la presencia de ellas y de muchas madres también que comenzaron inmediatamente, porque esas 14 mujeres estuvieron un poco tiempo solas, porque lamentablemente pasaban semanas y se iban incorporando nuevas madres. O sea que no hubiera sido posible tampoco llegar a formar ese grupo de mujeres si no hubiera sido así, porque siempre todos necesitamos del otro. Ese grupo fue el comienzo. Pero el resto, los que siguieron, fueron los que pudieron apuntalar esa búsqueda, esas denuncias, esa lucha, y entre las que, desde luego, acá presentes, está Nora, que también comenzó en esa época, y rápidamente. Y la Elia, que se fue incorporando, bueno, a medida que después también se secuestraban a sus hijos e hijas, porque lamentablemente eso siguieron los secuestros, las desapariciones, y se dio el hecho de que acá, en un determinado momento, en esta plaza, habrían como 800 o 900 pañuelos, madres que buscaban a sus hijos, le podían en ese momento venir a la plaza y manifestarse, porque las otras miles de madres les era imposible, o porque no, esas madres eran de otros lugares lejanos, de otras provincias, madres que no pudieron superar ese lacerante momento y ese lacerante espacio que les dejaba en el corazón, y no podían, no tuvieron lamentablemente a lo mejor la suficiente fuerzas como para seguir adelante, porque era el dolor, se manifestaba en tal medida que no les daban las fuerzas para eso. Entonces, y también es cierto, y hay que tenerlo bien presente, que si pudimos seguir en esa lucha de décadas, es porque siempre al lado nuestro habían personas y seres hermosos como ustedes, como los que están ahora acá. porque lo que tenemos que tener presente es que no es por las madres, porque nosotros estamos porque no están nuestros hijos. Y quizás una de las cosas que lamento no haber podido exponer y llevar adelante, porque quizás las cosas a veces nos superan, porque no es la presencia de las madres, por favor, lo que uno quiere, es la presencia de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. ¿Qué es eso? Y nosotras tendríamos que habernos manifestado en cada encuentro, quizá lo podamos hacer con Laura. Los jueves, traer la vivencia de uno de esos hijos que no están, su vida, su historia, su y poder así instalar y apuntalar toda esa memoria que los genocidas no pudieron, no consiguieron de hacer desaparecer, porque ellos querían el olvido, seguro. Hoy estamos rodeados de hijos de nuestros 30.000, pero también de todos estos hijos que de una manera u otra nosotros los adoptamos y nos abrazamos y nos llegan las energías a nosotras por eso. Porque si no, no podríamos estar acá, con toda seguridad. Por nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y aparición con vida de Julio López. Ahí estábamos escuchando a Mirta Bravalle, fue su intervención en la Plaza de Mayo, cuando se cumplían los 41 años de las madres. Esos saltitos que da el sonido tiene que ver con la grabación que sí, se hizo. Sí, porque se hizo una ahí. Transmisión en vivo. La Retaguardia, otro medio comunitario, transmitió en vivo por internet, por el Facebook, transmitió el acto, ¿no? Y les agradecemos a la Retaguardia por tener entonces esas voces. Eso. Vamos a la tanda y después seguimos compartiendo algunos momentos del acto. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente, el puchero suelto. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y aquí andamos volando por esos 41 años de las madres de Plaza de Mayo, recordando el acto, pero también todo ese camino recorrido que para muchas de nosotras fue fundamental para nuestras propias vidas. Quería compartir un saludito que pude hacerles a las madres en el marco de ese acto y que expresa algo de esto que estamos viviendo y sintiendo junto a ellas. Entonces vamos a compartirlo. 41 años pisando la plaza, madres, y en cada paso una huella. 41 años, madres, son más, a veces el doble de lo que tenían sus hijos e hijas, nuestros compas, cuando los desaparecieron. 41 años, madres, tantas huellas en esta plaza, en todas las plazas, tantas huellas en los corazones rebeldes de varias generaciones. Aprendimos con ustedes que es posible no rendirse, no reconciliarse, no olvidar ni perdonar. Las huellas se van ahondando cuando vuelven a pisarse y tejen la historia nuestra de la resistencia. Las huellas se volvieron señales en el camino y nos indican no detenernos, avanzar a la velocidad del pueblo, mirar hacia atrás cuando nos confundimos y seguir, seguir, siempre seguir, con el cansancio en el cuerpo, la rabia en la piel, el horror de encontrar una vez más a los genocidas en las calles y el amor a todos y a todas, las que siguen sus marcas, que son las de los 30.000, las de sus hijas e hijos, nuestros compas queridos. 41 años, madres, ¿quién les quita lo bailado? ¿Quién les quita lo llorado, lo buscado, lo gritado, lo enseñado, lo aprendido? Madres de la plaza, el pueblo rebelde las abraza, las abrazamos, las amamos y les agradecemos esta tribuna de todos los jueves, este lugar de encuentros, de tejer complicidades a cielo abierto y su presencia en nuestras luchas de ayer, de hoy y de mañana. Queridas locas de la Plaza de Mayo, cuando otra vez el poder saca las garras y nos contagiamos de su locura, enarbolamos los sueños de los y las 30.000, plantamos las pasiones de las revoluciones que nos faltan y nos comprometemos con ustedes, con cada una, madres. Nos comprometemos para seguir pisando en las huellas, para seguir sosteniendo el puente de la memoria, la rebeldía de sus hijos, de sus hijas, de nuestros compas, de los 30.000. Hasta revolución, siempre. Gracias. Ahí. Todo de nuevo, hasta en la revolución saltaba. Qué importante esto de ese espacio, porque digo, pasan las generaciones y yo que soy por ahí de otra generación, me es muy fundamental ese espacio de los jueves para ir a encontrarme con ellas, a hablar de un montón de otras luchas que llevamos adelante, a poder estar abrazada, a que cualquier cosa que sucede, vos vas ahí y salís más fuerte después de esa ronda de los jueves. Sí, vamos a compartir un audio. Iba a ir directo al de Norita, pero hay uno de Adelina Rizzo, que está, es una de las hermanas, que cuenta un momentito que hubo en la lucha durante la dictadura, cuando llegó la CID, y que entonces, antes de escuchar el mensaje que hizo Norita Cortiñas, vamos a compartirlo. Adelina Rizzo, hermana de desaparecido, nos dijo esto. Quiero decirles, para que tengan la dimensión de lo que fue cuando vino la OEA en 1979, para que ustedes se den una idea, eran 5 cuadras en fondo, de 4 en 4 en 4 en 4, durante 5 cuadras. ¿Se imaginan la cantidad de gente que venía a dar testimonio de la desaparición de sus familiares, de sus hijos, de sus hermanos? Fue imponente. ¿Y saben una cosa? Tuvimos que ponernos mirando para la pared, porque enfrente estaba el servicio de inteligencia, sacándonos fotografías, y venían reporteros extranjeros a sacar fotografías, en la época que se usaba la cámara con rollo. Y este aquí, que uno de ellos estaba al lado mío, y le digo, mira, agáchate. Hicimos un círculo, yo podía hablar inglés con él, hacé un círculo y cambié el rollo. Pero te sugiero a vos y a tus compañeros que esta noche cambien de hotel. No se queden ningún día en ningún mismo hotel. Todos los días cambien de lugar, porque donde vayan les van a velar los rollos y los van a hacer desaparecer como desaparecieron. De manera que, para que ustedes tengan la dimensión de lo que fue la desaparición de nuestra gente, fue impresionante, impresionante. Eran miles de madres, miles y miles y miles. Y cuando estábamos acá el jueves, venía el policía que venía acá y decía con tanto odio, mándense a mudar de acá, porque nos echaban así. Mi mamá, muy cerquita, sí, le dijo, por hoy, el jueves que viene, me tenés otra vez acá. Y ahí estaba. Ahí está. Y este jueves todavía está. Sí, seguimos estando todos los jueves en la plaza. Y ahora sí, vamos a compartir las palabras de cierre del encuentro que las hizo Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. El fueguito somos nosotros todos y nosotras. Yo que adhiero y que siento lo que dice Mirta, sentimos igual. Cada jueves cuando venimos a la plaza sentimos lo mismo junto a las amigas y amigos que vienen cada jueves. Hoy era un día imprescindible de estar en la plaza, imprescindible. Hoy recordamos a las auroras, Aurora Velocchio, Aurora Morea, a René Eppelbaum, a Elida Galetti, a la Pepa, que nos falta. A todas las madres, Margarita, bueno, todas vayan recordándome, a ver, Alicia Cárdenas, Amanda, Delicia, dos Delicias, una Delicia que vino primera vez a la plaza con Mirta, otra Delicia Mopardo, de allá de Morón. Hoy todo el día yo estuve recordando esta mañana, Laura Bonaparte, toda la mañana estuve recordando y yo iba a traer una foto que ya la tenía en una bolsita. Marta Vázquez también especialmente, Carmen Lapacó, ay qué, cuántas madres queridas. Con cuántas caminamos juntas los primeros años. Ketty y Kita, todas tienen ese pedacito nuestro y en esta plaza, que como llovió tanto está tan limpia. ¿Vieron ustedes? Hoy nos ayudó el Diosito, porque la placita limpia y salió el sol. Y de paso, que yo me venía acordando y estos días cuando llamaban los periodistas, qué pensábamos cuando se llevaron a nuestros hijos e hijas ese día, el año pasado, recuerdan que éramos más madres, vamos quedando menos, pero vamos a joder hasta el final. Bueno, tenía una foto, mis manos que no la traje, me arrepiento, ya la tenía en una bolsita, de los primeros días de la plaza, ahí nomás, enfrente de la Casa de Gobierno. Ahí ya éramos un poquito más de 14, seríamos 18. Estaba María Adela con sus hermanas, estaba Mirta, delgadita, ella como siempre, pues, se mantuvo. A mí me reconozco porque yo usaba los zapatos que se usan ahora con el taco de corcho alto así. Era más alta yo. Bueno, todas ese, y recordé esa foto, había un padre, San Martín. Yo tengo la foto. Del 77. Mirta, no me discutas hoy. Hoy no vamos a discutir. Porque los jueves sí, ustedes vienen para escucharlos discutir un ratito, ¿vieron? Pero hoy no, porque la foto la tuve en mi mano y la iba a traer para que no me discutiera. Bueno, me escuchaba, Mirta. Sigue discutiendo la Mirta. Qué bueno que podamos discutir todavía, porque no perdimos la chispa. Yo no digo el humor, porque a veces estamos de mal humor, pero la chispa, ¿no? Hoy si tuviéramos leñita, prendíamos el fueguito. ¿Saben una cosa? Qué falta que nos hacen los que faltan, ¿no es cierto? Qué falta, todos los días, qué falta. Y cuando venimos a la plaza, ese día jueves, parece que sintiéramos más. Porque no es que en casa no estemos todo el día en esa búsqueda del recuerdo, vamos, venimos, qué le gustaba, qué querían para ahora, ¿no? Cuando vivimos este momento tan grave, que hoy no podemos dejar de pensar en toda la gente que está sufriendo. Miles de despedidos, miles que no saben qué van a hacer mañana, miles de dolores, miles de ofensas al pueblo. El hospital de Posadas, el INTI, el SENASA, todos corremos peligro. No hay control de nada hay control. En el Posadas todos los días echaron los mejores especialistas de enfermedades que solo en el Posadas las atienden. En el INTI controlan todos los materiales que usamos para la vida diaria, hasta una mamadera que toma un bebé, si no está controlado el material, se pueden envenenar. El SENASA, todos los días las comidas que comemos están sin control. ¡Qué perversión! ¡Qué perversión! Tener en el bolsillo una lista de 100 o 200 genocidas que piensan dejarlos en libertad o prisión domiciliaria. Con lo que se hizo en este país, esto que se hace que también es un crimen, pero las torturas, el robo de niños, esa transferencia que se hacía a través de monjas católicas, que no son las monjitas que conocemos nosotras de la villa, no, estaban armadas para eso, el puente para entregar los bebés y robarles la identidad. Los vuelos de la muerte, torturar a la gente, adormecerla para arrojarla al mar o al río. A nuestras madrecitas, que también las arrojaron. A gente que arrojaban para que los peces la destrozaran. Porque eso era arrojar las vidas. Todo lo que se hizo, la tortura, los presos, nuestros presos y presas, las presas violadas, los presos torturados, humillados, todo lo que hicieron y van a dejar en libertad. ¿Vamos a permitirlo nosotros? Tenemos que salir a la calle. En cuanto a otro más que sepamos que quieran liberar, tenemos que ponernos como leonas y leones. No lo podemos permitir. Entonces todo eso se vino sumando estos días, porque decimos 41 años, no nos cansamos, no estamos cansadas de luchar, nada, ningún día, ¿no es cierto, Elia también? No nos cansamos porque los tenemos a ustedes. Y saben una cosa también hoy, todo el día, miren, traigo un libro porque después si tenemos tiempo voy a leer un poema de un amigo mío que amaba a los sirios, a los kurdos, que le hizo poemas a las mujeres kurdas. Tengo también un libro para las mujeres saharauis, no lo encontré hoy. Porque también pienso en las madres palestinas, en las madres kurdas, saharauis, las madres del mundo, de Colombia, de El Salvador. Entonces hoy, de la plaza, yo decía, tenemos que irradiar ese amor a las madres de otros lugares del mundo que están sufriendo tanto. Tenemos que repudiar a Estados Unidos, al gobierno turco, al gobierno marroquí, al gobierno de Israel. Tenemos que decirles, basta de repetir lo que le hicieron a ellos, al gobierno de Israel. Yo lo dije el otro día en el acto del gueto de Varsovia. Le pedí al gobierno de Israel que no repita la historia, porque esta es una vergüenza para el mundo entero. Las madres que salimos a la calle, cada una a buscar a su hijo o a su hija. Hoy las madres buscamos a los desaparecidos del mundo. Acompañamos a las madres del mundo, porque si no sería un egoísmo muy grande. Si nos encerráramos en nosotras mismas, no podríamos. Y esta plaza es la que renueva cada jueves ese acto de amor que tenemos que dar y de recuerdo. Por eso no nos olvidamos también de las madrecitas nuestras que hoy no están y que estarían. Pero principalmente, y lo hacemos siempre también con Mirta y con Elia, con todas las madres, todos los días recordamos a nuestros hijos e hijas que nos dejaron el orgullo de poder salir por la calle sin custodia, mirando a la cara, miramos a los ojos a la gente, a todos los amigos, nos abrazamos. Lo podemos hacer porque esa herencia nos dejaron nuestros hijos e hijas y todos los que lucharon anteriormente, que también dejaron el camino hecho. Así que yo les agradezco, los abrazo, los aprieto y digo, sigamos luchando, sigamos juntos, todo lo que podamos. No es cuestión de venir o no venir a la plaza porque no se puede. No podemos ser todos los jueves así. Pero cada tanto, qué lindo, ¿no es cierto? Podernos abrazar y decir que estamos juntos para la pelea. Decir que este gobierno es infame. Es lo peor que tuvimos. Yo tengo 88 años. Nunca viví un gobierno como este. Ni se acuerdan cuando venía Menem, decíamos, si viene Menem me voy del país. No, esto todavía superó. No nos creíamos nadie que podía odiar tanto al pueblo. No tener ni un día de un gesto para decir, bueno, no, de esto salimos. No se puede ser tan perverso. Así que está en nuestras manos, en nuestro espíritu, en nuestra fuerza, seguir luchando. Y peleemos, no. Total, un día más. Pero no, entre nosotros, basta de las diferencias políticas que hacen que nos quitemos el saludo. Saludémoslo, encontrémoslo y fortalezcamos un poquito la lucha para vencer esto. Así que es la propuesta que yo les hago desde la plaza antes de ponerme a llorar.

las mujeres y feministas y organizaciones que se solidarizan con el pueblo kurdo, con esta lucha, vamos a organizar en común el homenaje, especialmente agradecer al Comité de Solidaridad en Kurdistán, que hace un largo tiempo en Argentina están llevando un trabajo, avanzando mucho en su trabajo, en su solidaridad, pero hay que solidarizarse más para que el Higuerín, la verdad, sea la última caída en esa guerra. Entonces, el homenaje para nosotros también tiene un sentido de acompañar la familia que fui a Kurdistán, hicieron en la ceremonia del entierro de la compañera Liguerín, vieron ahí también el pueblo kurdo, y cuando volvieron, la primera que dijo la mamá y los hermanos de Alina, ojalá sea Alina la última persona, la última compañera que calla en esta guerra. Y en ese sentido creo que el homenaje tiene que dar un mensaje así, la solidaridad entre nosotros, el abrazamiento entre nosotros, puede romper esa guerra, puede romper esas políticas, estas fuerzas que tienen sus intereses sobre nuestra tierra, no solo en Kurdistán, sabemos hoy en América Latina también, como muchas compañeras que dieron una lucha por su tierra, por sus derechos, que fueron asesinados por esos intereses de los imperialistas, y el homenaje para nosotros va a ser, y queremos dar ese mensaje a todo el mundo, porque no solo en Argentina, también en distintos lugares del mundo están haciendo homenajes a la Jebala Liguerín, la compañera Liguerín o Alina Sánchez, y en ese sentido creo que va a ser importante la participación de cada persona, especialmente desde las mujeres, de dar un mensaje y también demostrar a la familia, dar fuerza a la familia en este día, de dar a la familia sentir que estamos todos con la familia y estamos abrazando, estamos apropiando todo Liguerín, Alina Sánchez, porque no es solo la mártir del movimiento Mujeres de Kurdistán, sino de todo el pueblo kurdo y de toda la humanidad. Claro que sí, y vamos a recordar que Alina Sánchez Liguerín nació en San Martín de los Andes en 1986, que se graduó como médica en Cuba, que hacía 8 años que trabajaba en el establecimiento de un sistema alternativo de salud en el Kurdistán sirio, que fue establecido por las Unidades de Protección Popular Femeninas, las IPG, en las zonas de Rojava y el norte de Siria, y que el 17 de marzo, cuando se dirigía a un encuentro con representantes de una organización internacional de salud, perdió la vida en un accidente automovilístico en la ciudad de Jaseque. Pero y esos accidentes que, como compartíamos entre distintas compañeras, también se suceden cuando estamos corriendo de un lado al otro tratando de salvar vidas, de crear un sistema de salud de emergencia frente a los proyectos de muerte que nos agreden. Me gustó mucho de la invitación que hicieron Melike, que al terminar dice: el arte de nuestros amigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos deprimidos no vencen y nosotros venceremos. Por eso quería pedirte que nos digas cómo están pensado, cómo está imaginado este acto. Sí, el acto va a ser en primer lugar como vamos a dar la palabra a las familias que fueron ahí a Kurdistán y volvieron, que habla la familia y comparte sus sentimientos en ese día, y también hay un documental sobre la compañera Liguerín, Alina Sánchez, en Rojava, en norte de Siria. Lo hicieron las compañeras en 2 idiomas, es en kurdo y español, que hablan sus compañeras y compañeros de lucha sobre ella, y también hay mensajes de ella, de la compañera Alina, y también hay un video especial a mostrar cómo fue recibido el cuerpo de Alina Sánchez por el pueblo kurdo en norte de Siria, especialmente las familias que fueron siempre al hospital para visitar, solo especialmente a Alina, las palabras de este pueblo y especialmente de los niños. Después también vamos a dar palabra a cada organización que quiere dar un mensaje, que van a hablar. Hay muchas organizaciones, personalidades en nivel político, social, que quieren estar ahí y quieren dar un mensaje en este día, y todas las personas que van a estar ahí pueden hablar, todas las personas pueden dar sus mensajes ahí y mostrar su solidaridad, pero también de tratar de seguir esa solidaridad. Y una otra cosa para nosotros, en la característica de nuestro movimiento, tenemos siempre, de lo que aprendimos, de responder a los mártires en nuestra práctica. Y eso, por ejemplo, el trabajo de Liguerín, de Alina Sánchez para crear, construir una salud alternativa, y también no solo una salud alternativa, sino resolver las necesidades del pueblo que están en medio de la guerra, y vamos a exigir y trabajar de, o insistir de realizar el trabajo de Alina Sánchez. Eso puede ser nuestro responde a la compañera Alina Sánchez. Sí, estamos todos tristes, pero antes, como antes de ponernos mucho en triste, veremos, importante es como ver cómo podemos realizar los sueños de esas compañeras. Okay. Entonces el domingo 6 de mayo a las 16 horas en Belgrano 2527 nos encontraremos, y bueno, creo que después podremos compartir también lo que ha sido este encuentro que nos hermana, que nos une mucho más, y como bien decías, Melike, además de celebrar la lucha, la vida y los sueños de Legerín, podremos también exigir que se acabe la guerra y la agresión desde Turquía y desde otros estados contra el pueblo kurdo. Sí, otra cosa, al final la comunidad kurda, que somos muy pocos aquí en Argentina, que se encargaron también de venir con sus instrumentos, música, de hacer música, de mostrar también la cultura y la música kurda, y van a estar también ahí de mostrar también que el pueblo kurdo también de aquí, que reciben la familia y también el homenaje. Muy bien, entonces ahí nos encontramos. Un abrazo grande, y el domingo a las 4 de la tarde en ATE nos abrazaremos. Un abrazo más. Un abrazo. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Libre de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Bueno, y además de estar el 30 de abril en la Plaza de Mayo para celebrar la lucha de las madres de Plaza de Mayo, también anduvimos por los distintos actos. Hubo una dispersión de actos por el 1 de mayo, y nos interesaba en este programa en particular pensar el tema de los y las trabajadoras, es decir, pensar el 1 de mayo, pensar esta jornada de lucha desde la perspectiva sobre todo de las mujeres, lesbianas, travestis, trans. Y para eso estamos en comunicación con Patricia Laterra, economista, feminista, que ya ha estado en este programa, así que te damos la bienvenida una vez más, Patricia, para charlar de distintos temas. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Acá muy contentas de poder comunicarnos, hablar con vos y tener una mirada. Bueno, ustedes nos han aportado bastante en términos de el pensamiento feminista desde la perspectiva de las mujeres. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo podemos pensar esta relación de mujeres y varones dentro del mundo del trabajo? Las lesbianas, travestis, trans en el mundo del trabajo, ¿cómo no generalizamos en este 1 de mayo una mirada unificadora que nos va invisibilizando, ¿no? Sí, ante todo pensar, ¿no?, lo paradójico que tenemos el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y que a veces se borra el sí, trabajadoras, y también este día 1 de mayo. Pero en particular, sí, ahí yo creo que hay que seguir insistiendo para tener también un 1 de mayo feminista, porque efectivamente, si entendemos las relaciones de género como importantes para pensar también las desigualdades en la sociedad, claramente las mujeres, pero también lesbianas, travestis, bisexuales, también, digamos, los varones gays sufren, digamos, de situaciones muy diferenciales en los aspectos del trabajo. En particular, las mayores investigaciones están en las mujeres, y ahí vemos cómo están sumamente sobrerrepresentadas en un montón de categorías de la precarización laboral, pero también el desempleo y la brecha salarial, ¿no? Continuamos con una brecha más o menos aproximada del 27%. Y entre mujeres y varones, ¿estás hablando? Entre mujeres y varones, claro. Porque, en Argentina, porque las estadísticas siguen siendo muy binarias, entonces se sigue hablando de varones y mujeres, y se toman las encuestas, que son la base fundamental de las estadísticas, pero digamos, este 30% también se equipara a un nivel mundial de la brecha salarial promedio, ¿no? Como una tendencia generalizada, pero particularmente para la Argentina, las mujeres están muy precarizadas. ¿Esto qué quiere decir? Podemos pensar bastantes categorías, digamos, hoy el trabajo está en crisis, y sobre todo está en crisis la forma de empleo, una forma histórica del Estado benefactor, y hay, bueno, varias categorías para pensar, ¿no? Porque hay muchas mujeres que trabajan en la economía popular, en la economía social, bueno, fundamentalmente desde la economía feminista visibilizamos que trabajan en sus hogares, pero lo fundamental es que pensando en estas categorías, no tanto formales o informales, sino más bien registradas o no registradas, o con protección social, digamos, las mujeres ascienden casi un 40%, están en situaciones donde no tienen las mismas condiciones laborales, ¿sí? Participan del mercado informal casi en un 40%. Y esto es verdaderamente preocupante, y también, digamos, afecta, ¿no?, la situación diferencial que tienen en la desocupación, y sobre todo para las más jóvenes, en donde una de cada cinco mujeres está sin empleo, ¿no? Y en algunas provincias esto es aún mayor. Y creo que esto es particularmente necesario visibilizarlo, ¿no? También en todo este debate que hay sobre el aborto y avanzar en tener mayores derechos para legalizarlo, porque una de las principales situaciones por las cuales las mujeres no pueden ingresar al mercado de trabajo es que tienen una mayor cantidad de trabajo no remunerado en sus espaldas. Digamos, las mujeres participan de un 76% de las tareas domésticas con respecto a los varones, que es un 58%, pero hay una marcada diferenciación en la cantidad de horas, ya que en promedio, y digamos, esto es solamente para la ciudad de Buenos Aires, para la encuesta de PH que se hizo en el 2013, el módulo de trabajo no remunerado, la diferenciación de horas son de 3 a 6 horas, ¿sí? Las mujeres trabajan el doble de tiempo en trabajos no remunerados. ¿Y esto qué quiere decir? Que al tener mayor peso del trabajo no remunerado en sus espaldas, efectivamente se reduce la cantidad de horas para su propio autocuidado y también para participar en actividades remuneradas, políticas, comunitarias. Entonces, es fundamental pensar en una maternidad elegida y no obligatoria, y por eso creo que el derecho al aborto también es muy necesario desde el punto de vista de la economía feminista. Claro, estábamos recordando con compañeras que después del paro internacional de mujeres, una cosa que hablábamos con compañeras, mujeres, dirigentes sindicales, es que, por ejemplo, este tema del no reconocimiento del trabajo doméstico, además de lo que significa en términos económicos para las propias mujeres, también significa una complejidad pensando la organización social e incluso la organización sindical, el no reconocimiento de las mujeres como trabajadoras en los mismos sindicatos, ¿no? Sí, y me parece que la temática del trabajo doméstico está totalmente desdibujada, y cuando las mujeres, digamos, hacen ese trabajo, que es también un trabajo político, una jornada, se las invisibiliza de todas sus demás tareas, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años cuando se hacían las reuniones para preparar el 8 de marzo, donde, que se hacían en la CTA, las mujeres sindicalistas decían, bueno, chicas, tenemos que cortar a las 8 porque todas nosotras también tenemos que ir a cocinar a nuestras casas. Creo que es fundamental que se haga eco no solo, digamos, entre las compañeras, mujeres, lesbianas, travestis, trans, esto de la necesariedad del trabajo doméstico y de cuidados para sostener nuestras vidas, sino también en los compañeros varones, porque esto sigue siendo una cuestión tratada por y para las mujeres, y creo que esa situación diferencial no se ve, y también está anclado en el modelo sindical que tenemos en Argentina, ¿no? Que olvidamos un poco la cuestión, digamos, con la profundización neoliberal, pero digamos este modelo viene desde más lejos, olvidamos un poco la situación en torno a las condiciones de vida de las y los trabajadores, en vez de focalizarnos solamente en las paritarias y en la situación particular de derechos, que fundamentalmente se focalizan, digamos, las cuestiones o en las paritarias, o hoy en día en digamos, trabajar las situaciones de desempleo o de, bueno, cuando echan gente. Uh-huh. Pero creo que hemos olvidado, digamos, desde los 70, la cuestión de pensar las condiciones laborales en general. Y creo que es importante, me parece que con esta renovación de la agenda feminista, volver a instalar el tema. Uh-huh. Creo que es fundamental, y para eso me parece que no es solo una cuestión de hacer formaciones, que es súper necesario, sino también hacer acciones políticas de visibilización. Uh-huh. Justamente te quería traer también a la mesa que el 30 de abril hubo una manifestación por el cupo laboral trans y travesti, ¿no? Que es una ley que está aprobada en la provincia de Buenos Aires, no se reglamenta, y ahí también el tema de cuáles son las condiciones dignas de trabajo para las personas trans y travestis, ¿no? Sí, ahí la ley de cupo laboral trans me parece que nada, que todas las provincias lo deberían tomar. De hecho, uh-huh. se realizó un mapa, y inclusive las localidades y los municipios y las unidades provinciales donde lo toman no lo cumplen. Tampoco no hay lo datos, cumplen, claro. Claro, hay datos a nivel nacional que dicen que solo el 18% de las personas trans y travestis en el 2014 habían accedido a un trabajo formal uh-huh. o registrado, ¿no? Y que al menos el 80% está o estuvo en una situación de prostitución con, digamos, algo que se dice todo el tiempo, que el promedio de vida es 35 años. Uh-huh. Acá a mí me pareció, la verdad, un aporte interesantísimo y una carta fundamental, o sea, sumamente conmovedora la que hizo Kimei Ramos, que se publicó creo que antes de ayer, que iban a ir a un festival en Rosario, compañeras trans y travestis, y que bueno, no se pudo realizar porque una de las compañeras falleció por una gastroenteritis, ¿no? Algo que puede ser sumamente evitable en un hospital, pero las condiciones de las personas trans y travestis es sumamente complicadas, y no solo de las travestis, ¿no? Sino sí. también la situación de los trans varones, donde por la expresión de género y también, digamos, por sus trayectorias de vida, porque muchas veces dejan tienen que dejar sus hogares, tienen que dejar su educación formal, un montón de otras condiciones de vida, sucede que no pueden cumplir los requerimientos que el mercado estipula para poder ingresar al mercado de trabajo. Entonces, hoy la ley de cupo laboral trans es sumamente necesaria para garantizar derechos humanos. Volviendo un poco también al tema de la de los hospitales que vos mencionabas y de la salud en general, y pensando en estas diferencias en la posibilidad de acceso al trabajo, pero también cómo las políticas neoliberales están impactando en la vida de las mujeres, porque el tema de los hospitales y el desastre que hay en el terreno de la salud hace que sea más complejo y más duro todas las tareas de cuidado que en gran parte están o generalmente están sosteniendo o estamos sosteniendo las mujeres. Yo no sé de índices, porque a veces cuando se habla con economistas estamos buscando poner todo en índices numéricos, pero cualitativamente creo que hay un tema que habría que pensar cómo visibilizar, que es que además de las dificultades de acceso al trabajo, está también esta multiplicación de las tareas de cuidado por la situación de hospitales, de escuelas, la dificultad de acceso a la educación también con el cierre de escuelas. Es decir, toda la quita de derechos sociales está impactando de manera espectacular en la vida de las mujeres, ¿no? Sí, creo que la profundización lo que hace justamente es atacar en el corazón de lo público y de la redistribución social y equitativa o más equitativa del ingreso, que es lo que se pueden, digamos, en estas democracias. Y ahí, digamos, el ataque a los servicios públicos o a las políticas de redistribución es central y va desde la quita de presupuesto a salud, a educación, pero también hay cosas como muy simples que no se ven, que es, bueno, ¿cuántas mujeres jefas de hogar existen? ¿Cómo afecta, digamos, por ejemplo, ¿no?, el impacto de el aumento de la suba de servicios públicos como es el gas, porque son quienes más cocinan, ¿no?, o quienes más usan el gas y quien después se tienen que hacer cargo de pagar las boletas de luz, que están viniendo con unos aumentos exuberantes. De hecho, esta semana va a haber otro aumento del agua corriente. Y por otro lado, los aumentos en transporte. Quienes más utilizan el transporte público son las mujeres. No solo, digamos, por una cuestión de estratificación social, sino también por la cantidad de arreglos que tienen que hacer en torno a las cuestiones de cuidado, ¿no? No, digamos, ir al hospital, ir a buscar a los niños y niñas al colegio, llevar a los adultos y adultas mayores a atenderse a los hospitales o a los diferentes servicios, ¿no?, de atención sanitaria. Entonces, el neoliberalismo tiene una incidencia muy particular en las mujeres, que son las que más cargan con el trabajo doméstico de cuidados. Y acá creo que es importante pensar esto, ¿no? También cuando hablábamos de lo sindical, que remarcamos algunas economistas feministas sobre la sostenibilidad de la vida. Este sistema sin el trabajo doméstico y de cuidados no se sostiene. Entonces, todo lo que no sostiene estas políticas de redistribución entre el Estado, la comunidad y también el mercado, porque hoy en día el mercado se beneficia de nuestro trabajo, del tiempo que le dedicamos a la educación, del tiempo que le dedicamos de nuestras vidas, ¿de qué manera esto se redistribuye? Bueno, con el neoliberalismo cada vez se redistribuye menos y cae más en las espaldas de las mujeres, que no es más ni menos que el tiempo dedicado a esas tareas, pero también a los sufrimientos asociados a ese mayor cantidad de tiempo, esas mayores incomodidades, ¿no?, para realizar esas tareas. No sé, dejar de utilizar el gas natural para utilizar garrafa, dejar de utilizar determinadas formas de conseguir agua por otras, o sea, utilizar más transportes públicos porque de otra manera no podemos conciliar. Hay muchísimas cuestiones a nivel micro, ¿no? Micropolíticas que no se ven, que se nos escapan de las manos y que se suman a la cuenta del tiempo de las mujeres, que nunca da 24 horas, da mucho más. Pienso que un debate también posible para hacia el presente, hacia el futuro, es qué pasa con las mujeres en las propuestas de economía social. Es decir, las mujeres estamos muchas veces en una alta proporción en todo lo que son las economías precarizadas, que han tomado el formato de cooperativas o de proyectos de economía social, y donde por el formato podría haber un espacio diferente de las mujeres en esas experiencias, y por lo general creo que no sucede, ¿no? Es un tema que no sé si lo han pensado o cómo lo están viendo. Y ahí creo que es fundamental, bueno, una crítica que se hace muchísimo es que en algunas experiencias de la economía social las mujeres ocupan muchas veces roles administrativos o ejecutivos, sobre todo en tareas muy intensivas, manuales, que generalmente para los mismos compañeros y compañeras de la economía social se ven como poco calificados, ¿no? Esto es un problema de estereotipos y de cómo se valora el trabajo. Entonces, creo que una cuestión fundamental es trastocar esos roles y también, no solo trastocarlos, sino valorarlos, porque creo que hay ahí una cuestión de doble entrada. Pero sobre todo, digamos, la cuestión del techo de cristal atraviesa a toda la sociedad. Esto es que las mujeres no pueden ocupar lugares jerárquicos, no por la misma jerarquía, ¿no?, sino porque todos entendamos que esos lugares generalmente tienen una importancia, y que esa importancia también tiene que ver con, otra vez, la redistribución de estas tareas domésticas para tener más tiempo disponible. Yo creo que hay algunas experiencias que lo están pensando, pero claramente la economía social, aunque es una alternativa, es una economía que va, digamos, de alguna manera a organizarse de diferente forma en el capitalismo, y tiene sus pesos y sus costos. Y creo que ahí también no hay que olvidar la dimensión del Estado en la cuestión de el aporte que hace el Estado a colaborar a esas políticas. Y ahora vemos que hay un ataque fundamental de las políticas estatales hacia las políticas de y programas de economía social. De hecho, se está desarmando ahora un programa en el Ministerio de Producción que no fue difundido, que se ocupaba fundamentalmente de economía social. Y me parece que también otra cuestión que fue organizada desde el Estado fue el programa, por ejemplo, Ellas Hacen y Argentina Trabaja, que fomentaba generar proyectos de economía popular y economía social, y ahora se está cambiando al Hacemos Futuro, y ese programa de Hacemos Futuro pierde, digamos, todo el troncal de organizar proyectos productivos para que la gente se autodetermine estudiando sola, ¿no?, con todo un sistema de ventanilla por ANSES, como que toda la red que tejía el Ellas Hacen y el Argentina Trabaja, con todas sus dificultades, ¿no? No es que somos defensoras per se de esas políticas, pero sí colaboraban, digamos, durante años en armar una red para no solamente, digamos, solucionar los problemas o fomentar problemas, fomentar la organización o autogestión del trabajo, sino otras cuestiones como, no sé, situaciones de violencia de género que se trabajaban en los módulos de Ellas Hacen. Hoy en día se han traspasado a que cada persona se eduque y luego, digamos, en la máquina neoliberal vaya a encontrar trabajo en el mercado, que ahí vemos que tiene que haber políticas focalizadas, porque hoy en día el mercado tiene una situación muy desigual para la incorporación de mujeres y otras personas no varones al mercado de trabajo. Entonces yo creo que ahí hay un doble desafío y me parece fundamental que podamos seguir con la agenda del 8M. O sea, yo creo que todo, hay muchas energías que están puestas hoy en día en que se debata y bueno, salga una ley de aborto, pero me parece que nuestras vidas tienen que seguir siendo sostenidas y creo que el movimiento feminista tiene que tomar en su agenda, que es algo que de repente se está instalando, pero cuesta un montón, tiene que tomar en su agenda las políticas neoliberales y las cuestiones de la sostenibilidad de la vida y el trabajo, y es algo que ese impulso se frenó después del 8M. Entonces me parece que nos tenemos que sentar a pensar cómo seguimos. Te agradezco muchísimo esta comunicación y efectivamente creo que la próxima vez que nos comuniquemos tendremos que seguir hablando de ese cómo seguir asumiendo el conjunto de las demandas, de los deseos y de los sueños también de las mujeres que queremos cambiar no solo un aspecto de nuestra vida, sino cambiar la vida toda. Muchas gracias, Patricia Latarra. Muchas gracias por invitarme otra vez. Un abrazo. Un abrazo a ustedes. Hasta luego. Por la ciudad y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad, y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar.

Estábamos escuchando a Osvaldo Bayer contando de los orígenes del Primero de Mayo. Y bueno, en el marco de ese Primero de Mayo de lucha en todo el mundo, también nos llegó una declaración de las Hijas del Paro, que es, dice, trabajadoras somos todas. Y queríamos hablar con Verónica Gago, de Ni Una Menos, de la colectiva Ni Una Menos, para que nos cuente un poco cómo nace este Hijas del Paro. Buenas tardes, Vero. Buenas tardes, ¿cómo andan? Aquí, muy bien. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, este es un texto colectivo que hace un tiempo que venimos cocinando, para decirlo así, entre compañeras de distintas organizaciones, que nos hemos ido encontrando, bueno, en el proceso este político de los paros feministas. Y también junta, digámoslo así, una serie de reflexiones que hemos venido haciendo también de manera colectiva al enfrentarnos un poco con, bueno, con algunos diálogos, con algunas conversaciones y también con algunas discusiones con distintas instancias del movimiento sindical. Entonces, el nombre de las Hijas del Paro lo que quiere mostrar es una especie de experiencia fundante, ¿no? Que es qué significa que el paro, esto que estaba recién relatando de manera tan linda Bayer, bueno, sea ahora reapropiado por un sujeto social, que somos las mujeres lesbianas, trans y travestis, que aparentemente siempre tuvimos un rol, digamos, marginal o menor o invisibilizado o no remunerado en el mundo del trabajo. Entonces, las Hijas del Paro significa un poco dar cuenta de la multiplicidad de esa experiencia donde son reconocidas otras formas de trabajo y, sobre todo, puesta en discusión por qué esas otras formas de trabajo, en general realizadas por las mujeres, necesitan históricamente ser no reconocidas, no remuneradas, ser obligatorias para que funcione efectivamente el capitalismo y sobre todo funcione esa distinción entre quienes cobran salario y son reconocidos como trabajadores y quienes no lo cobran y por lo tanto ni siquiera todas las tareas que hacen y que producen valor son reconocidas como trabajo. Y en el documento dice, cuando el movimiento de mujeres llama a la huelga, el paro deja de ser una orden para convertirse en una pregunta, y en realidad son muchas preguntas las que están haciendo, ¿no? ¿Por qué no nos comentás un poco esa idea? Sí, porque la idea también salió discutiendo, bueno, antes era fácil, cuando alguien que estaba en un sindicato tenía la directiva del sindicato de adherir al paro, bueno, se sabe qué hay que hacer, es no ir a ese día al lugar de trabajo y se sabe además que tiene el apoyo de ese sindicato para esa medida, que es una medida colectiva. Decíamos, bueno, pero ¿qué significa cuando no sabes qué significa hacer un paro? Y entonces es inventar un poco esta herramienta de paro. Volver a preguntar, por ejemplo, ¿contra quién paramos si no tenemos patrón? Como es el caso, por ejemplo, de muchas trabajadoras de la economía popular, pero también en el caso del trabajo doméstico, en el caso del trabajo de las amas de casa, en el caso de las trabajadoras más precarizadas o freelance, donde el patrón no siempre es visible, por ejemplo. También significa abrir la pregunta de qué significa trabajar cuando nadie se da cuenta si me ausento de mi lugar de trabajo, porque mi lugar de trabajo por ahí es mi casa o por ahí es la calle, recolectando basura, o por ahí es un emprendimiento autogestivo que el paro parece no tener la efectividad o la eficacia que tiene cuando hablamos de, bueno, de ausentarse de una fábrica, por ejemplo. Entonces lo que nos parecía es que el paro, cuando deja de ser una orden y se convierte en una pregunta, es también una forma de investigar en qué sentido lo que hacemos es trabajo, en qué sentido estamos produciendo valor y qué forma encontramos para que eso sea reconocido, para que nuestra ausencia pese, valga, más allá de que estemos o no inscritas en un trabajo formal, de que tengamos un sindicato al cual adherimos o trabajemos en lugares que sí son reconocidos como lugares de trabajo. Otra cosa que me parecía interesante, porque recuerdan en el documento que se convocó al paro internacional, primero el paro nacional de mujeres, luego el paro internacional de mujeres y el paro internacional feminista. ¿Cómo es ese tránsito del paro internacional de mujeres al paro internacional feminista? ¿Qué es lo que percibimos que es lo que estamos evaluando para que el movimiento de mujeres pueda nombrarse en una nueva acción de lucha, como un paro internacional, ya como feminista. Sí, creo que es parte, es una nominación que salió al calor de las asambleas y que de alguna manera expresa, me parece, esto que veníamos diciendo del paro como un proceso político que fue un acumulado, ¿no?, de experiencias de organización, de asambleas, de traducción desde una perspectiva de un lenguaje feminista de un montón de conflictos laborales que surgieron el año pasado, y que todo eso fue, como suele pasar, ¿no?, fue desplazando un poco también los nombres, las maneras en que inventamos para nombrar lo que hacemos. Y en estas asambleas, bueno, se hablaba mucho, bueno, no solo de paro de mujeres, sino paro de mujeres, lesbianas, trans y travestis, y después creo que incluso se intentó ir un poco más allá de una multiplicación, digamos, de las identidades y decir, bueno, hablemos de lo que cualifica un poco la acción, que es este paro feminista, y cómo eso nos cobija a una multiplicidad que además sigue creciendo, ¿no? Sí, y hay otra pregunta que quería hacerte sobre el documento todavía. Cuando hablan de que este feminismo popular se hace cargo de la multiplicidad de formas en que producimos valor, ¿qué se está refiriendo con la palabra valor? Bueno, que producimos en términos de crear mundo, de crear riqueza social. Eso sería como el valor, ¿no? En el sentido de que muchos de estos trabajos no reconocidos que tienen que ver con, bueno, como en general se habla de la triple jornada, por ejemplo, de las mujeres, que es no solo el trabajo realizado en espacios reconocidos como trabajo, sino también el trabajo doméstico, pero también lo que se suele llamar trabajo social o trabajo solidario, es decir, la producción, ¿no?, de relaciones sociales para que el mundo exista como tal. Son formas de valor que, en general, como no tienen la medida cuantificada del dinero, del salario, no son vistas como producción de valor. Y la verdad es que lo que sabemos, gracias a un montón de luchas y también de teorizaciones feministas, es cómo justamente negar el valor de ese tipo de trabajo es lo que hace a una forma de explotación del capitalismo que justamente pareciera no necesitar de todas esas otras formas de producción cuando justamente las explota. Te preguntaba esto porque tiene que ver con la mirada que entiende que el valor se expresa en la mercancía, ¿no? Claro, como que solo se concentraría en la producción de objetos, ¿no?, como mercancías, e invisibiliza todo el resto de las formas en que producimos valor. Y se entiende la producción solamente de mercancías, sino la esfera de producción de la vida y reproducción de la vida. Exactamente, ¿no? exactamente. ¿Cómo se hace posible, por un lado, la producción de hombres y mujeres, y por el otro lado, la producción de lazos sociales que hacen posible la reproducción día a día, más allá de la cuestión de las mercancías? Y a eso, como también tener en cuenta cómo se disputan sentidos, porque en una parte dicen quién se anima a parar el país por el asesinato de una piba, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que eso también digo, ¿no? De cómo se disputa y qué temas trae, ¿no?, el feminismo. Exactamente, porque ahí intersecciona cosas, ¿no?, como que supuestamente no tendrían que ver. ¿Qué tiene que ver el paro con el asesinato de una piba? Y me parece que ahí hay justamente una audacia, un gesto de desobediencia, pero también traer y conectar, digamos, una tradición que tiene que ver con una tradición obrera y radicalizada, pero que hoy, en el sentido de que esa tradición no está siendo actual o no está teniendo la radicalidad que supo tener, bueno, hay otros sujetos, otros movimientos que se pueden apropiar de esa herramienta y en esa apropiación transformarla, ponerle otros sentidos. Y ahí lo que vimos fue, digamos, el intento por momentos reaccionarios, ¿no?, de ciertos dirigentes sindicales que nos decían, pero bueno, el movimiento de mujeres no tiene legitimidad para llamar a un paro. Me parece que eso fue un desafío y que además de un año al otro el movimiento sindical tomó nota, digamos, de la capacidad de movilización del movimiento mujeres. Y además de esta declaración, de este pronunciamiento, están convocando un festival por estos días, el viernes, ¿no? ¿De qué se trata? El Festival de las Pibas. El viernes se llama Festival de las Pibas. es en la Plaza Martín Fierro, en Cochabamba y Urquiza. Es una red de organizaciones que estamos convocando y que nos pusimos en contacto justamente en las asambleas de preparación del 8M, cuando compañeras de la Red Puentes y del Hogar Frida vinieron a plantear el caso de una chica de 20 años, la polaquita, que había aparecido justamente cuando estábamos preparando el paro, tirada en la autopista de Riccieri. Y bueno, el festival lo que intenta es, justamente en esa plaza hay muchas ranchadas de lo que las compañeras llaman toda una red vinculada, digamos, a formas de explotación a pibas en situación de calle y de consumo problemático. Entonces, la idea que venimos trabajando con las propias pibas que están ahí en la plaza es, mostrar fuerza en ese espacio público. Las pibas quieren hacer saber que no están solas. Organizaciones que nos acercamos ahí del barrio y organizaciones feministas, estamos pensando justamente eso, qué significa acompañar, hacernos presentes y hacer de la asamblea y del festival como una forma de seguir juntando fuerza, ¿no?, entre nosotras. Y el festival va a tener además una forma de rebautizar la plaza, que la vamos a bautizar como China Iron, que es un personaje de la novela de Gabriela Cabezón Cámara, que es, bueno, la mujer abandonada del Martín Fierro, ¿no? Y todas las aventuras que ella va teniendo una vez que se quedan sin marido. Así que vamos a hacer como ahí una ceremonia en la plaza. Bueno, va a haber bandas, va a haber serigrafistas queer, van a estar imprimiendo ahí remeras. Bueno, va a haber muchas actividades y lo tomamos un poco también como inicio de la cuenta regresiva para el 3 de junio, ¿no? Empezar... Falta un mes, desde este viernes para el 3 de junio, para empezar de nuevo a pensar de qué manera queremos estar en la calle, seguir ocupando la calle y, bueno, cómo nos vamos encontrando en este proceso que después nos encontrará también el encuentro de mujeres, bueno, que ahora se está discutiendo llamarlo Encuentro Plurinacional de Mujeres. Y bueno, me parece que es una serie de fechas que van mostrando también el proceso que vamos haciendo en el día a día, ¿no? Así es, y bueno, en esos cruces de propuestas y de proyectos seguramente nos iremos encontrando. Te agradecemos muchísimo la comunicación, Verónica Gago, una vez más en Aprendiendo a Volar, y nos vemos en todas las luchas y en los caminos que se cruzan. Un abrazo. Un abrazo a ustedes. Un abrazo. Chao. Unidos, viva la internacional. esta internacional latinoamericana que se ha versionado en nuestro continente a partir de sus luchas, queremos compartir un mensaje que nos llega desde la cárcel de Tacumbú, en Paraguay, de los 6 campesinos que están ahí presos, que hoy se cumplen 12 años de la prisión, y dice así: desde nuestro rincón de lucha, la cárcel de Tacumbú, República del Paraguay, queremos saludar a través de esta programación a la hermosa audiencia. Un día como hoy, en el año 2006, siendo las 11 de la mañana, fuimos al CEPARE para renovar la precaria del refugio que nos dieron en Migraciones de la ciudad de Misiones, Argentina. El documento tenía una validez de 72 horas y vencía el lunes 2 de mayo de aquel 2006. Fuimos para renovar ese documento justo en ese momento que estábamos muy tranquilos y nos trataban de forma muy amable los funcionarios del CEPARE, caímos presos. Nosotros presumimos que ellos mismos fueron los que convocaron al grupo policial Interpol, y a partir de ese momento estamos en la cárcel hasta hoy día. 12 años no es poca cosa. Una hora no es poca cosa. Un día no es poca cosa. Un año no es poca cosa. Un segundo no es poca cosa acá. Y por lo tanto, significa mucho para todas las luchadoras y luchadores la forma en la que vamos resistiendo y tenemos muy presentes a los mismos de nuestra clase, compañeras y compañeros, de los cuales la dictadura militar se encargó de desaparecerlos o meterlos presos clandestinamente por varios años, y decimos que podemos resistir también, como el caso de Ortigosa y otros y otras, 25 años en una total oscuridad sin siquiera poder ver la luz del sol, 25 años resistiendo. Esos son nuestros ejemplos, un ejemplo heroico. Eso nos alimenta. Esa resistencia que tuvieron nos ayuda a seguir resistiendo para ustedes, para todas las luchadoras y luchadores, humildemente, desde aquí, desde la cárcel. Y vamos a seguir luchando. Y deseamos que no se haga tan larga la espera para poder encontrarnos del otro lado de las rejas y romper las cadenas del yugo del imperialismo en las que están atados nuestros pueblos, y para gritar por la libertad de todas y todos los presos de Curuguaté y todas las y los presos políticos del mundo. Hoy se cumplen 12 años de injusta prisión de 6 campesinos paraguayos, convencidos de que la verdadera liberación de nuestros pueblos está en manos del pueblo, y nos sentimos libres en ustedes por el espíritu y entrega con valor y decisión. Reciban nuestro cariño y toda nuestra ternura, Agustín Acosta, Aristides Vera, Simeón Bordón, Basiliano Cardoso, Gustavo Lescano, Roque Rodríguez, revolucionarios por convicción y rebeldes por necesidad. Bueno, esta es la carta. Queremos también compartir un poema que nos envía Simeón y que se llama Ven y desátame. Mi niño pequeño, ven, homo sapiens, sapiens, ven, con Luis y con Sabina o con Cristo de Nazaret. Obreros y campesinos, vengan, que los quiero ver, sabios y analfabetos igual, los quiero ustedes. Mujer con tu aroma, ven, alíviame con cántaros de agua fresca, adornados con clavel. Qué triste estar en la cárcel, lejos de mi terruño, pero sigo siempre firme, unidos. Vengan todos y desátenme. Lo escribió Simeón Bordón Salinas cuando estaba en la cárcel de Marcos Paz. Uh-huh. Y porque primero estuvo aquí, fueron presos aquí, hay un compromiso uh-huh. realmente muy importante que tenemos con ellos en seguir exigiendo y luchando por su libertad. Uh-huh. Bueno, un abrazo para los compañeros y ojalá les llegue así alguna grulla, porque la campaña por la libertad tiene que ver con esas grullas que van libres, ¿no? Sí, y también recordaba esto de no olvidar, ¿no? De las personas que están privadas de su libertad, no olvidar tampoco al lonco mapuche Facundo Jones Guala, ¿no? Que sigue preso, que ya se pidió la extradición a Chile, pero sigue privado de su libertad, ¿no? Así es. Y nos vamos a ir escuchando una voz, que es la de Dolores.